por razón me pegué, mareado me quedé, por razón me pegué, y de loco yo quedé, por razón me pegué, y de loco yo quedé, culpa de esa flor de piedra, del mareado yo llegué. Girando con mi bici voy, y pa'l barrio voy a tocar, a encontrarme con lo vago voy, y salir a querellar. Me despedí sin mirar, en el medio de la calle, había un cacho de piedra, sin querer me la tragué, que por rato me pegué. Porrazo me pegué, y mareado me quedé, y porrazo me pegué, y el de loco yo quedé, y porrazo me pegué, y el de loco yo quedé, culpa de esa flor de piedra, de mareado yo llegué. Que porrazo me pegué, y mareado me quedé, que porrazo me pegué, y de loco yo quedé, que porrazo me pegué, y de loco yo quedé, culpa de esa flor de piedra, de mareado yo llegué.